música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte, cortar por el cartílago y hacerte una autopsia al DJ mutante de tu corazón, porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. Infernet presenta Pegados con Moco. Tener 14 años y detenerme a escuchar los relojes. Mientras mis amigos y congéneres atacaban la vida con hambre adolescente y yo los miraba con ojos de viejo marinero, como si estuviera de vuelta sin haber salido nunca. Querer tener 60 años y tener 14, y en la aguja de cada reloj la guitarra negra de Alfredo Zitarrosa, que marcaba siempre la hora del vermú, dejando un velo de humo de tabaco negro y un eco de cuero calloso. Una farsa melancólica, la nostalgia de una vida que no era la mía. Solo una vez, para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber. Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te has ido, sin adiós es el amar y el morir. Nunca son olvido, pájaro tu pie, viento mi querer, yo te puedo comprender, sin saber por qué no te podrás ir. Te quiero despedir y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado. Pero si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Te vas con amor o sin él, debes irte ahora, tus nostalgias y tu... Todo ese humo empezó a ser parte del tiempo, a ser parte de los relojes cuando tenía 14 años. Mucho folclore, mucho librito, mucha hormona cortada con violencia. El mundo se venía encima todo junto. Y en la cabecita se me agolpaban los ídolos dispares y deseaba futuros incompatibles, todos juntos. No animaba nada. Me fermentaba entre fantasías mientras sonaban los relojes. Soñaba con hacer todo. No. Soñaba con haberlo hecho todo y vivir para contarlo después. Soñaba tanto que me reía solo mientras sonaban los relojes. Y en algún momento dejé de tener 14 años y empecé a toser todo el humo. Y al final no había hecho nada y ya no me reía tanto. Thank you. esta vida. For him.